Bienvenidos a una nueva edición de Transmitierra 2013. Aquí presente José Rodríguez, una acción local en la ciudad de Arcadia, en California. Y tengo aquí unos compañeros dando noticias de las diferentes acciones que en cuales ellos están envueltos. Hoy tuvimos la oportunidad de ver una película del movimiento 350.org con Bill McKibben y hablando sobre el estado, ¿verdad?, en el que estamos, en la lucha en la que estamos envueltos. Y aquí voy a dar la oportunidad a Ina que nos diga un poco de su organización y cuál es su propósito y lo demás. Bueno, lo primero, soy Iña, soy del País Vasco y actualmente estoy viviendo aquí, en este área más o menos, en Glendora. Entonces, la organización que formamos unos amigos y yo se llama Upward, que en inglés es Uniting Peace with Actions, Respect and Dignity, y la traducción al castellano es uniendo las acciones pacíficas con el respeto, la dignidad, y haciendo acciones con eso también, que yo les llamo Ekinchas, by the way, Ekinchak. Entonces eso, hoy hemos estado aquí viendo esta película y mi grupo pues tomará acciones también respecto a todo esto. Y hasta ahí he conocido a gente, uno que tengo aquí a la derecha, que es de San Dimas, que me alegro mucho porque así expandimos las acciones, hacemos cosas más unidos y la unión hace la fuerza. Perfecto, ahí con la programación les dejamos notas y enlaces para que ustedes sigan. Adelante, Gary, dinos sobre tu organización. ¿Qué tal? Es un privilegio poder hablar con ustedes. Mi nombre es Gary Mitchell, soy el director de Planet Rehab y nos encontramos en planetrehab.org. Y yo empecé esta organización porque estaba muy, muy miedoso del estado de la planeta. Entonces, todo lo que nosotros hacemos está con el fin de ayudar a la gente a conectarse ya otra vez a la naturaleza, de entender lo que son los problemas y cómo podemos ser parte de la solución. Nosotros siempre estamos haciendo acciones en la comunidad. Fuimos a uno de los organizadores de la marcha más grande para ayudar al clima aquí en Los Ángeles, que se llevó a cabo en febrero. En mayo vamos a estar haciendo una organización en una limpieza de la playa. También vamos a estar todos juntando manos en el Hands Across the Sand, en que gente por todo el mundo el 18 de mayo van a estar uniéndose mano a mano en el agua, si sea lago, si sea el mar, más cerca de su casa, para demostrar su apoyo para la salud del mar. Y sabes que estamos perdiendo el mar, estamos matando. Una de las cosas que nosotros estamos enfocado tiene que ser con quitar el plástico del mar, y hay mucha gente que no se dan cuenta que estamos ya llenando los mares. Los 5 mares del mundo se están llenando, llenando, llenando de plástico. Entre California y Hawaii, adentro del mar, hay un área que está lleno de basura, más que nada de plástico. Y el lugar, dicen que está una vez y medio el tamaño de los Estados Unidos continentales. Entonces, imagina, es algo que mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando. Y para nosotros, el 18 de mayo de este año, vamos a estar enfocando en eso. Usamos canciones originales, tenemos como marchas, usamos muchas cosas así, hasta animales usamos para conectar a la gente con la naturaleza, para que van a prestar atención a cómo pueden ayudar la tierra. Excelente, muchísimas gracias por sus aportaciones. Desde aquí en California nos despedimos. Iña, Gary y José, muchísimas gracias. Nos encontramos en la red. Hasta pronto.